Alice@gmail.com. Nos puedes encontrar a nosotras en el MSN de dioslascriafm@gmail.com. O si no, nos puedes escuchar por www.dioslascriafm.blogspot.com. Nos mandas un SMS al 1561-513797. Y nos llamas al 4443-6858 y te llevas dos entradas para ir a ver a La Franela a la fiesta clandestina. ¡Vamos! ¡A La Franela! ¡Oe, oe, oe! ¡Ah! Exacto. Esa, era. Exacto, la banda del ex Piojo. Estamos hablando de Piti. Claro. Pero bueno, sorteamos dos entradas para que te vayas a ver este sábado a la fiesta clandestina a La Franela. No te olvides, nos llamas al 4443-6858. Tenemos mucho para hoy, sí. Como siempre, digamos. Dale. Pero vamos a arrancar con la grilla. Así dale, habla un poquito más que voy a tomarme un mate. Dale, bueno, arrancamos viernes 18. Pueden ir a ver a Argonautics, que van a tocar en Sala Pali. Si vas a empezar a leer mal, no leas, ¿está bien? Sala Polivalente. Sí. Cada vez que tenés que arrancar con la grilla, te equivocás en la primera. Sí, no sé, bueno, vengo desentrenada. Ahora todos los días. Arrancamos la toma desde... Voy a tomar un mate. Habla un poquito vos que voy a tomar un mate. Dale. Bueno, viernes 18, podés ir a ver a Argonautics. Esto es en Sala Polivalente del pasaje Dardo Rocha. Esto es la calle 50 entre 6 y 7 La Plata. Pasa que con La Plata tengo ese problema, ¿entendés? Como sí, son muchos números, claro. Arranca a las 20 horas y para más información www.myspace.com Argonautics Music. Muy bien. Bien. No le pongas más azúcar al mate. No, porque... bueno, a mí me gusta con azúcar. Está para que lo tome un diabético, ¿viste? Dale. Bueno, seguimos con el viernes 18, te vas a ver a Sendero. Van a estar tocando en Zipatote. Esto es pasaje Pompeya 2413 en Castelar. Arrancan a las 22 horas y para más info, myspace.com/Sendero2007. Seguimos viernes 18, El Mendigo y Acorralados en Auditorio Mayor, Mitre 4055 en Caseros. Arranca a las 22 horas. Las entradas están 12 pesos anticipadas y para más información www.elmendigo.com.ar. Bien, nos vamos para el sábado 19. Se va a estar presentando La Perra que los Parió en Santana Bar, Presidente Perón 414 en Ramos Mejía. Arrancan a las 20 horas. Para más info www.laperraquelosparió.com. Seguimos, sábado 19, fiesta clandestina, que es las entradas que estamos sorteando. La Franela más alta, La Banca. Van a tocar en Gruba, Avenida Santa Fe 4389, Palermo. Arranca a las 23:30 horas. Las entradas con descuento y sin hacer fila la puedes conseguir a palisocaso@gmail.com. Mandas un mail ahí y tenés las entradas anticipadas y sin hacer fila, que eso es divino. Igualmente, para más información, www.fiestaglandestina.com.ar. O tenemos dos entradas acá, como ya dijimos, y vamos a volver a repetir. Al 4443-6858 las podemos conseguir, pero de eso después vamos a hablar, Juliana. Juliana Granadina. Si querés que lea yo. Dale. Dale, sábado 19 también. Guaya. ¿Se le da como el culo? No, pero ¿qué querés que te? Mirá. Guaya mestiza. Guaya mestiza. Guaya, ¿qué tiene? Bueno, guayaya, no sé por qué. Guayaya, no. Guaya mestiza va a tocar en Casa de la Amistad Argentino-Cubana, Alcina al 1744 en Capital Federal. Arranca a las 22 horas. Las entradas están 12 pesos, 10 por lista, enviando mail a guayamestiza@gmail.com. Y para más info, www.myspace.com guayamestiza, coseta, purosa bruta. Y con guayaje. Seguimos. Yo te voy a decir una cosa. Si yo tuviera que haber tomado nota de todo lo que dijiste... No me entendés una mierda. No te entendí, pero nada. ¿Seguís vos? Sigo yo. Dale. Sábado 19, te vas a ver a Carajo junto a Kaino Pai. Van a estar tocando en el Teatro Sala Ópera, calle 58, entre 10 y 11 en La Plata. La Plata se pone, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Están tocando muchas bandas. Arrancan a las 20 horas y para más info te metes en www.kainopai.com.ar. Seguimos. Domingo 20, Star Punks más el Club de Marilyn. Van a tocar en Ascuénaga al 1007 en Capital Federal. Arranca a las 23:30 horas y para más información, más myspace.com/Star Punks. Star Punks. Star Punks. Bien, el domingo 20 seguimos. ¿Por qué el domingo? Porque el lunes pasa el feriado. Es feriado, claro. Sí, el lunes no se labura. ¿Y qué es el 20? El Día de la Bandera. Ignorante. La ignorante sos. Ignoranta. Te digo, ¿eh? No te lo repito más. Bien, domingo 20. Va a haber una noche ochentosa en Groove. Va a estar Virus y Tony 70, DJ Cristian Aldana y el otro yo, que es del otro yo, perdón. Y el DJ Mosca Electro Rocker, que es de Pachá. Esto es en Groove, lógicamente, la Avenida Santa Fe 4389 en Palermo. Arranca la fiesta a las 23:30 horas. Entradas con descuentos y sin hacer la fila a palisocaso@gmail.com. Si no, para más información te metes en www.fiestaclandestina.com.ar. Seguimos con la última fecha. Domingo 20, Mil Hormigas más La Tupaca. Van a tocar en Finisterre, Avenida Mix 1183 en Temperley. La arranca a las 21:30 horas. Y para más info, www.milhormigas.com.ar. Bien. Y si querés un poquito... Sí, mamámela un rato. Okay. Un ratito, un poquito. Bien, me estoy fijando cómo va a estar el pronóstico este fin de semana. Porque el fin de semana fue horrible, chicos. No pude lavar nada, después me enfermé, no, toma. Yo te digo una cosa. También en media cuadra el sábado pasado para ver el partido de Nigeria-Argentina. O sea, porque mi novio vivía la vuelta a mi casa. Me mojé como si hubiera caminado 10 cuadras, boludo. No. Y bueno, viste, yo te dije, me hice la canchera, comprate los guantes. Me hice la canchera, por media cuadra no me agarré de paraguas. Ay, claro, ¿no? Todos los charcos que había en la vida, todos me los comí. El problema es que si vos en una lluvia tormentosa, vos caminas media cuadra con un paraguas, se te rompe. O sea que es más barato mojarte, porque la ropa se seca, que romper paraguas. ¿Me entendés? Si te compras un buen paraguas, por eso, nada. No, igual se te dan vuelta, no sé, ya chicas. Sí, esos son los que salen poquita dinero. Claro, bueno, solo salen 3, 4 pesos. Este fin de semana va a estar copado, el viernes, mañana viernes, va a estar parcialmente nublado con 15 de máxima, 8 de mínima. El sábado 19 va a estar también parcialmente nublado, va a sumar un poco el sol. Máxima de 11, mínima de 6. Y el domingo, parcialmente nublado también, 13 de máxima, 3 de mínima. Y ya estamos un poquito con una nieve, ¿no? Mira, justo están dando... Mira, la verdad que eso es un copión televisor. Pero sí, bueno, no importa. La televisión nos copa. Nos copa y nos copia. Pero bueno. Bueno, listo. Dicho esto, nos vamos a ir a la primer tanda del día jueves 17 de junio. Y venimos con el ranking. Dios las cría y ellas te invitan. ¿Vos no sentís que hay piezas que no encajan en tu vida? Hay un rompecabezas incompleto. ¿No serás uno de los 400 nietos que falta encontrar? No te quedes con la duda. Comunicate con Abuelas de Plaza de Mayo al 0800-666-8631. Entre todos, te estamos buscando. Freeway Rock, la radio del rock independiente. Y nos metemos directamente en el ranking de discos del mes de junio, porque están participando 5 bandas, de las cuales tenés que entrar en www.dioslascriafm.blogspot.com para entender de qué carancho te voy a estar hablando. Bien, la columna de la derecha te vas a encontrar con el ranking, grupo junio. Tenemos 5 bandas, tenemos a Bela Lugosi, Las Plantas No Pecan, Cima, Rolo y los Fucking Adictos y The Koalas, ¿sí? Tenemos a la cabeza a... Espérate. The Koalas, con 150 votos. Después tenemos a Las Plantas No Pecan, con 125 votos. Tenemos empatados Cima y Rolo y los Fucking Adictos, con 3 votos cada uno. Y tenemos también a Bela Lugosi con 18, perdón. Ahí está. Uy, abajo tenés para dejar mensajes. Y estuve leyendo un poquito por acá. Aguante Las Plantas No Pecan, puro ska, dice Diana. Pendex dice, vamos Koala. Después dice, de Koalas es la mejor banda de ska. ¿Quién ganó el de mayo? Bueno, un colgado, che. Vamos los Koalas. Bueno, muchos votos para los Koalas. Aguante Las Plantas. Saludos, gente. Las Plantas No Pecan, ska, aguante. Aguante Las Plantas No Pecan. Bueno, muchos votos para Las Plantas No Pecan y para, obviamente, de Koalas, que son las dos bandas que están a la cabeza. Te recuerdo que para votar tenés que entrar en www.dioslascriafm.blogspot.com. Te quedan 13 días nada más. Tenemos 299 votos y en julio te vamos a estar presentando 5 bandas nuevas que ya las tenemos por ahí dando vueltas y te las vamos a estar presentando el mes que viene. De paso te recuerdo que hoy vamos a estar sorteando 2 entradas para que te vayas a ver a La Franela. ¿sí? Van a estar tocando en Groove, esto es Avenida Santa Fe, 4389 en Palermo. Van a estar tocando este sábado 19 de junio en la fiesta clandestina. Llamándose al 44-43-68-58, tenés tipo hasta las 22 horas, viejo. Nada más ni nada menos. Y te llevas dos entradas gratis para ir a ver a la Franela, ¿sí? A ver, Coti, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Puedes entrar? Porque te vas y me dejas sin el mate encima. Bueno, loco, estoy trabajando. Está, me llamaron unos clientes. Está, bueno, pero vos sabés que es eso, lo haces, está bien, es de noche, pero lo tenés que hacer afuera, bueno, la radio. Me olvidé de darles cambio. Porque me pararon con 100, chicos, bueno. Cualquiera. Lo que estamos escuchando de fondo, Las Plantas No Pecan, ¿verdad? Yeah, baby. Bien, estuvimos escuchando también un poquitito de Bela Lugosi al principio. Tenemos también un poquito para escuchar de Sima por ahí. Y después vamos a escuchar un poquito de Rolo y los Fucking Adictos. Pero apenas un pedacito, porque venimos muy justas con el tema del tiempo. Poné un poquito de Sima. ¿Tenés por ahí a mano? Bueno, te puedo contar un poco de Sima. Contame. Si ¿te vas a la Sima? Nah. Mira, Bela Lugosi, que ya lo escuchamos al principio. Se formaron en el 93, después escuchamos un poquito de Las Plantas No Pecan. Están formados desde el 99, bocha de años, che. Y ahora estamos escuchando un poco de Sima, que son de la ciudad de Buenos Aires, estos chiquitos. Y tienen una página que es www.mundosima.com.ar. Y ahora vamos a escuchar una banda de Tucumán que se llama Rolo y los Fucking Adictos. Rolo, viene bajo, viejo. Otra vez, no va a levantar esta banda, ¿eh? Tienen tres votos junto con Sima, por eso pasamos un poquito de cada uno de los temas para que los escuchen. Igual, si te metes en el blog, podés escuchar las bandas del ranking de discos haciendo clic justo en un cuadradito arriba del título. Entrás y podés ver las tapas de los discos y los cortes de difusión que están participando de este ranking 2010. Está todo muy bien organizado en el blog. ¿Qué te pasa? Estás rara. Estoy rara, estoy muy acelerada. Cuando a mí me pasa un montón de cosas, como que obstáculos durante el día, yo al final del día me pongo muy, como que me acelero, ¿me entendés? Los jueves principalmente. Me acelero, me paso de rosca, esa es la palabra. Está muy bien. Entonces tengo que bajar un cambio. No, bueno, igual todo te acelera a vos. Y a esto me bajaron un cambio. ¿Y qué estás viendo? No. Lo que viene el ahora próximo de, bloque que es de espectáculos. El próximo bloque de espectáculos me pone, pero a punto. El bloque que no me gusta. Bueno, entonces te voy a terminar de presentar las bandas, así. ¿Dale? Yo me puedo retirar, la dejo sola a ella hablando, no, un poquito de espectáculos. No. Bueno, estás escuchando Rolo y los Fucking Adictos, banda de Tucumán, que se formaron en agosto del 2005. El MySpace es myspace.com/Rolo y los Fucking. La última banda es The Koalas, que van a la cabeza. Banda que surge a mediados del 2007 en la ciudad de Rosario, ¿sí? Tenés el tema que se llama América y la página web es www.de-mediocoalas.com.ar, ¿sí? Esas son las cinco bandas que están participando de este ranking de discos del mes de junio de este año 2010. Qué bárbaro, sí. ¿Eh? Sí, dame otro mate. Te doy otro mate, te doy, viste, porque no le pongas azúcar. No, bueno, en vez que no le pongo azúcar, lo que pasa es que yo le pongo tanta que es como que le queda el gustito, ¿me entiendes? Sí, porque el primero que me diste parecía un caramelo. Ay, chicos, pero caramelo, bueno, hay que endulzar la vida. Pero bueno, te volvemos a repetir, estamos en el MCN, dieslasquiafm@gmail.com, para mensajes dlc.palis@gmail.com. Acordate que estamos sorteando dos entradas para que te vayas a ver a la Franela, a la fiesta clandestina, este sábado 19 de junio en Groove. ¿Qué? A ver. Pueden ir a franelear a las franelas. A ver, van a ver a la franela. Ya sos tu novio y lo franeleás. Mi amor, vamos a franelear. Y voy a decir, pero ¿cómo no? Sí, mi amor, vamos a franelear. A ver la franela. Vamos a franelear a Palermo y te vas, claro, a Groove. Claro, después te en el bosque, ¿entendés? Claro, ahí nomás. Pero bueno. Eso. Y no te sale nada, te vas a franelear gratis. Si nos llamas al 44-43-68-58, te llevas las entradas gratarola. ¡Chau, Jan! Se fue nomás. Bueno, dicho esto, llega el momento en que yo me retiraré para que después de... Vamos a pasar un temita. Sí. Vamos a pasar un tema de los Red Hot Chili Peppers para levantarnos un poquito y venimos con el bloque... Maldito de espectáculos. Bloque. De espectáculos. Dale nomás. Yeah.

Aprende el proceso de estampado para hacer tus propias remeras. Curso intensivo de un día. Los sábados, serigrafía textil 100% práctico. En Beiró y López de Vega. Contactos, información y representante, laestamperia@lai.com. 156-356-8408. ¿Querés aprender inglés? Vení a New West. 4-658-4549. Clases dinámicas, grupos reducidos, exámenes internacionales, sin matrícula de ingreso. New West Inglés. 4-658-4549. Avenida de Mayo y Castelli, Ramos Mejía. Consultas newwestnewconcept@hotmail.com. 4-658-4549. New West. Frío 97. 12 años. Pero eso, dijo la baña. Bajó el índice del Merval. Ay, pero cómo fluctúan los mercados inmobiliarios. Ay, va. ¿A qué quiero engañar? Ponerme a leer el diario, por favor, qué aburrido. Te manchan la yema de los dedos con tinta y usan esas palabras complicadas que te hacen pensar. Gracias a Dios que existe la diosa de la televisión, que no genera ningún esfuerzo. ¿Quieres conocer mis historias? Poneme el principio. ¿Qué le pasa? Está acabando, boludo. ¿Entendés? ¿No entendés? ¿Historia? No canta ella igual, porque tiene tantos arreglos que... Claro, ella quiere que conozcamos su historia. ¿Qué, lo de los dientes blancos? ¿Los dientes de caballo? Es otra historia. Si podés... Si vos te concentras en la hoja que está acá. Mirame. Sentime la frase. ¿Qué le pasa? ¿Está alzada, en serio? No, pero acá, ¿qué dice? ¿Lo leo? Por favor, te lo estoy pidiendo. Ah, dice, lee la negra. Okay. Claro. Hola, soy Nena. Torque. Mi amor, ¿vamos al gym a ver una porno? ¿Cómo? ¿Cómo vas a ir a ver al gym una porno? Bueno, yo te voy a contar una historia que la verdad que... El gym es el gimnasio, para hacer gimnasia, no para ir a ver pornografía. No, estamos claros. Pero parece que Luciana Salazar se le desvirtúan un poco las cosas. Y la verdad, te voy a ser sincera, Juliana. Ayer preparé toda una información que ahora va a venir completa, toda, viste, estudiada. Y hoy me desayuné con esto y dije, esto tiene que estar. Así que iba a contar algo de Ricky Martin, lo saqué y dije, esto tiene que pasar. Claro, fue. ¿Qué pasó? Ayer Luciana Salazar, como es la diosa que está cantando, está operadísima. Sí. La verdad que es una divina, diosa. Divina, operadísima. Estaba practicando para Bailando por un Sueño, viste que ella hace una coreografía, como todos, bailan. Bueno, estaba bailando a Jay, que es ese ritmo brasilero. Muy hot. Sí. ¿Entendés? Entonces, ¿qué pasa? Estaba practicando en un gimnasio muy conocido, ¿sí? Y bueno, obviamente que tiene un ventanal todo de vidrio de la calle y la gente se empezó a acumular a ver cómo ella practicaba la coreografía. Cada vez que le cuesta tanto mostrar el culo. En una, se estacionó una camioneta, ¿sí? Directo, o sea, bien estacionada en el medio, viéndola a ella, como, sí. Obviamente de afuera, ¿no? Sí, cómo sí. Practicaba. Y era una pareja. Parece que la señorita que estaba del lado del acompañante agachó, dijo, a lo tuyo. Y empezó a practicar el sexo oral de la pareja. ¿Por qué? Porque se calentaron a verla a ella tan hot bailando allí. Ah, ¿Me estás hablando en serio? Que pasó, te lo juro por Dios que esto pasó ayer. Entonces, ¿qué pasó? Se armó un revuelo. Cuando ella se dio cuenta, como que la resguardaron para decirte, no sé, ay, pobrecita, que no la sigan mirando, a ver si se siguen haciendo la paja. No, por favor. Entonces, bueno, mira, la policía. ¿Vos me estás hablando en serio? Claro. Entonces, Luciana Salazar se pone a bailar en un gym y de repente crea una porno que la novia le hace el novio. ¿Me entendés cómo es la situación? O sea, que ella fue parte de una porno, por decirlo de alguna manera. Exactamente. Entonces, el título es el siguiente. Luciana Salazar provocó un escándalo sexual en la vía pública. Toda la gente, ¿entendés? Todos con el pito parado, pero bueno, no dijeron nada. En cambio, la señorita, ahora, ¿qué lugar, qué posición se puso esa señorita? Que el señor estaba caliente viéndola a ella y ella estaba usando su boquita. Igual, ella estudiando para ser monja, ¿no? ¿En qué posición podría estar Luciana Salazar bailando ayer? Claro. En cuatro, mostrando las gomas, olvídate, claro. Lógico. ¿O no, Palín? Ahora, tranquila, no. Me voy a ver allí una porno, me estaciono y veo a Luciana Salazar. Bueno, no, chicos, no sé. Así que bueno, después vino la policía, se desarmó todo y la sacaron a ella con guardias de seguridad y toda la cosa. A ver si la tocaron alguna goma o algo que alguien no haya hecho antes. Y mira, para hacerle un favor a Salazar le tendrían que pegar una buena piña en los dientes, porque la verdad que le quedaron como el culo. Dale, Dios, la capa le queda la de abajo. Claro. Le quedan los dientes amarillitos. La funda. Ay, todos los pernos, ¿viste? Bueno, así que vamos a pasar al próximo tema, porque la verdad que ya estamos. Tengo que decirlo. Tengo música de crónica porque la verdad que esto es algo importante que pasó. Hay que anunciarlo. Yo no sé quién es esta gente, ¿eh? Está bien. No hay que intentar demasiado. La reina de la vendimia, todos sabemos quién es. Sí, en Mendoza. No sabemos quién es, digamos. Bueno, pará. Iba a explicar una cosa. Ah, primero. Ok. Está la reina de la vendimia en Mendoza, ¿sí? Bueno. La ex del año pasado... Encontraron un video, en realidad no encontraron, salió a la luz un video de un señor que era pareja de ella, se llama Lorena Eliana Samchuk. ¿Y eso? ¿Con qué se come? Bueno, no sé, es la ex reina de la vendimia. ¿Qué pasa? Obviamente, para hacerle mal a ella, porque saben que era una imagen pública, si no la conozcamos todos, es la reina de la Mendoza, debe ser muy conocida. Sí. Y sacó un video, 21 años tiene la chica, un video del novio... teniendo relaciones con ella. Está de moda. Donde ella hacía mucho chachadito. Eso está de moda desde que lo hizo el coso. Guandanara. Pero te lo tienen que hacer también. Pero la reina de las reinas, ¿entendés? Son todas así. No te muestra. Te muestran un escote. Son reinas. Y una malla, un traje de baño entero. O no, una bikini metida en el traste. ¿Me entendés? No es una vedette, son modelos así, digamos. Se eligen también como, ¿cómo te puedo decir? Modelos a seguir en alguna forma. Tienen que ser correctas y todo eso. Como las viste, no se va a comparar, pero bueno, como las de Estados Unidos. Pero bueno, algo similar se quiere hacer acá. Así que bueno, la chiquita ya pobrecita. Está. La chiquita. La chiquita ya está, mostró todo. Ya la llama Tinelli. Pero no estaba haciendo nada raro, estaba teniendo relaciones con su novio. Nada más que el novio la grabó y después sacó el video. Bueno, pero escúchame, igual, ¿no? Le viene al pelo, porque en una de esas... Capaz que mantiene un bulito. No, como está en... ya se hizo como un quilombete, ya está, quilombo, le gusta a Tinelli, listo, ya está, claro. Garpa. Bueno. Vamos a ver a la boluda que se filmó con el novio. ¡Dale, que estaba ahí con el boluda! Teniendo relaciones. No. Ay, oh, ¿qué es esto? Bueno, basta, vamos a lo mismo. ¡Ay, mira esta canción que me pone! ¡Me encanta! Ay, sí, una delicia. Me encanta. Ricardo Montaner, te amo, besito. A ver cuando venís a cantar con nosotras, soy feliz. Yo no sé cómo describir mi cara. No te vas a tomar ningún mate, ¿no? Sí, no, lo sirvo, lo tomo yo. Sí, es sopa de palos esto. Esto es una sopa. Se me va a disfrutar. Me encanta. Ay, qué buen momento. Bueno, vamos a hablar de, obviamente, Showmatch. Pero vamos a hablar en especial de un tema. Dime, sube. ¿Qué pasó? Hubo una pelea de maricotas. ¿Sabías vos? ¿Una pelea de maricotas? No, yo no consumo esto. ¿Una pelea de maricotas? ¿Sabes lo que significa? Sí, de maricotas. Flavio Mendoza contra Ford. Uno más puto que el otro. Todo bien, pero me encanta Flavio Mendoza porque él es homosexual y él adelante, ¿entendés? Sí, a mí me rompen el traste. En cambio Ford no. Entonces vamos a demostrar tú esta... Primero vamos a empezar con una reflexión que la verdad que creo que esto empezó toda la pelea. Y no te rías de la ciudad Alfano. Por favor, pelea número uno. La Alfano está re mal. A ver, vamos a escuchar. Yo soy una persona científica y como tal, no soy una persona religiosa. Soy científica y en la ciencia se discuten las distintas posiciones con racionalidad, no con emoción. Yo sé que terminás de bailar, pero no por eso tenés que dejar de pensar. ¿Escuchaste? ¿Quién es la que habla? Ahora, será Alfano. ¿Qué le pasó a la voz? Es una persona científica. ¿Científica? Sí, por todas las operaciones que pasó. ¿Vos escuchaste bien lo que dijo? No está bien de la cabeza esta mujer. Bueno, vamos a empezar. Primero arrancó por ahí. ¿Sí? Primero una devolución, ¿no? ¿Cómo vas a decir que es una persona científica? Graciela Alfano, la verdad que es una descarada. Bueno, vamos a la pelea número 2. Pero en realidad es la segunda parte, porque ahí es donde habla Ford y ahí empieza todo el mariconeo, ¿me entendés? Dale. Bailar en la pista no te vi bailar. Aunque es una clave, lo haya visto. Yo, bailar, no te vi siquiera hacer el paso básico de salsa. ¿Ford sabe bailar? ¿Te das cuenta? ¿Por eso dice esas cosas? Claro, exactamente. Él sabe, está como jurado. Entonces, ¿qué pasó? Le dijo, mira, a mí, para mí lo que vos hiciste no es salsa. ¿Pero qué pasa? Flavio Mendoza es un profesor de salsa. Entonces claro. Le respondió esto. Vos no me vas a discutir a mí, señor Ricardo Ford, que no hice el paso básico de salsa, porque... No, chao. Está todo bien, te respeto. Se te contrató, se te puso ahí para que vos critiques a todos, para que bastardees a todo el mundo, para que hagas lo que quieras hacer. No me metas en tu novela de reta. Eso lo haces vos, eso lo haces vos en tu programa pedorro que tenés a la noche. En el programa pedorro donde vos apareciste. ¡Ay, nos rasguñamos un poquito! ¡Para acá! ¡Mira, me vas a decir a mí! ¡Son maricotas! ¿Qué quieres, boluda? Esto es de terror. ¿Y, pero por qué se ensaña tanto? Es muy raro que se ensañe tanto un hombre viril supuestamente. Igual ya está. Todo este circo ya no es poco creíble de todas maneras. No importa. Lógico, ponen la tele, ahora está la boluda de Graciela Alfano por todos lados. Que hace que se desmaya, que no se desmaya. Ay, no, pero ahora pidió perdón a cualquier cosa. Pero bueno, la pelea de maricotas es que, digamos, obviamente que el chico Flavio que baila es un profesor de salsa, es un coreógrafo, dicen que es muy bueno. Y este que... ¿Quién es, boluda? Es un chico ese que está... Es un tipo debería decir que no baila salsa, que el chabón saltó. Es una caricatura, Ford, ¿viste? Y le dijo, claro, es una caricatura. Que la caricatura de Ford es mucho más linda que... Pero bueno, lo que pasa es que Flavio siguió y dijo algo que pensamos todos. ¿Qué le dijo? Va, pensan todos. Digo yo. A ver. ¿Qué querés que te haga la próxima? No. ¿Querés haga de novia tuya un día? Vengo así. ¿Qué color de pelo querés? Yo te lo traigo. Te vengo con un lomo que se te cae la mandíbula. Y bueno, le vendría mal tener de novio. Terminaron una cama, digo yo. Digo, ¿terminaron en la cama esto? No, vale. Y ahora vamos a hablar. Vamos a seguir a la parte donde vamos a remontar a uno de los primeros programas de este año, donde yo traje. ¿Qué? A ver, ¿qué? Presta atención, ¿no? Presta atención, es muy importante esto, chicos. Conmigo no me jodas. No se peleen. No, pará. Yo te voy a decir algo. A mí baja un tono, no Flavio me Mendoza. Jodas. Porque a mí no me vas a hablar. Haz el jurado que quiera. A mí vos no me vas a hablar así. No, nada. Simplemente no te voy a permitir. Escuchame, cuando vos hiciste acá, la primera vez que hiciste Lady acá, era Robocop gay bailando. No soy tu amigo. Disfrazada de muñeca. No soy ni tu amigo, ni tu familia. Así que a mí habla con respeto, ¿ok? Robocop gay, boluda. ¿Te acordás de este tema? Una vergüenza. Oh, wow. Para. Wow. ¿Viste cuando algo te da vergüenza ajena? Que decís, esto no puede. Esto es vergüenza ajena. Esto no es vergüenza ajena. Para. Esto no puede estar pasando. Esto es vergüenza ajena. No, ya está, Ford. Esto es vergüenza ajena. Esto. Y acá, por este tema. ¿Qué hijo de...? Por esto lo dijo Robocop gay, que la verdad es que tiene razón, lo aplaudo. ¡Bravo, Flavio! Sí, igual, Flavio, tenés voz de vieja de barrio, olvídate. Cuando levantaste la voz y te saltó la gatúbela, ya está. Con el dedo, viste, una vieja de barrio. Pero eres maricota y lo acepta, ese es el tema. Por eso se agarran tanto, porque uno no lo quiere aceptar y el otro sí. Bueno, acá tenemos comentarios que dicen que lo de Tirelli es todo verdad. Sí, pobrecito, ¿no? Los Reyes Magos existen todavía, chicos. Seguro. La verdad. Y habían puesto un comentario por acá de lo que habíamos hablado anteriormente de la ex reina. Que dijeron que pasen pasen el link que se casca con el video. Y lo tenemos que buscar. No, es una asquerosidad. Vamos a ver. Sí, no. Encima de fondo esta mierda. Bueno, no termina nunca este bloque. Y la conclusión, la conclusión ya termina. La conclusión de esta terapia, iba a decir cualquiera. De este... Sí, terapia tienen que ser de esta todos. Pelea, dijo esto. A ver si se entiende. Ay, Dios, a ver. Terapia urgente, colónica. Te agradezco. Repetilo, repetilo. Terapia urgente. Te agradezco. ¡No! Terapia urgente. Bueno, deja escuchar la parte, boludo. Te agradezco, dice. Colónica. ¡Capo! Terapia urgente colónica. Listo. Esto cerró acá. Esto ya está. La verdad que mucho maricón, mucho todo, pero la verdad que si viene el maricón con onda, ¿entendés? Que te dice, mira, a mí no me vas a decir a mí lo que tengo que hacer. No, con esa voz de vieja de barrio. Pero está bien, él es buena onda. Pero me es el mato. Otro, viste, que se hace el gato ahí con todas las minas, que no le dan. ¿Sabés con quién está saliendo ahora la que era de él? La con que era dueño, de él. La que era de él. La que estaba, la rubia que le pagaba él, está saliendo con el dueño de Cocodrilo, que es un viejo de 80 años. Hola, se patea las ojeras, hijo nah. de puta. No, boluda, ¿en serio? No, no, bueno, chicos, esto no es serio. Así que bueno, lógicamente nada. Lógicamente que no es serio. ¡No! Chicos, encontré la foto del petinato que le está haciendo la ex reina. Pará. ¡Ay, no! Yo no te puedo creer lo que me acaban de... ¡Oh, no! Le está dando un besito, le está dando un besito a la cabecita. No. ¿Lo pasaron de allá? ¿Lo pasaron por mail. ¿De allá lo pasaron? No, no. Lo pasaron por mail. Pasaron no... por mail la foto, chicos. Después se cascan todos el fin de semana. Ahora reenviamos. A mí mi mamá no me deja ver esto. Listo, vamos al corte y en un ratito volvemos. Hoy, hacete conocer. Anunciá en la Freeway. Llámanos. Línea de anunciantes de la Freeway. Pará, boludo. Déjame aclimatarme. Estoy apunado. Hacé que tu negocio explote. Llamá al 4443-6858. Línea Freeway Rock. Para tus negocios. Voy tirando así, después edita esto. Frigo 97. 12 años. 97. Dios las cría. Ponele, ¿no? Tenés minimizado acá abajo la ventana. Minimizado. Sí, ok, lo tengo minimizado. Y claro, de repente lo abrís y te encontrás con esa foto. ¿Te puedo decir algo? La verdad que es algo que nunca hice y nunca vi. Están pidiendo... Graciela pide el link. Ah, bien que viva, ¿eh? No, pero nos mandaron un mail con una foto. Y pero no, está la, no podemos mandar... ¿Ese es el link del video? ¿Eso qué es? No es un video. Pero ahí arriba hay un link. Esto es una foto que no pienso descargar. No, boluda, pero ahí arriba hay un link. Ah, ay, este. Dejá, sacá eso. ¿Este? ¡Sácalo! Ahí te lo paso, mira. Pimba. Ahí está. Muy tocate bien, un rato. Listo. Diego, te mandamos un beso grande. Gracias por el aguante, che. Bueno, estamos escuchando algo de fondo. ¿Qué es lo que estamos escuchando de fondo? ¡Decilo, negra! ¡Decilo! Yo tengo que decir primero que estamos escuchando. Yo ya te pregunté hace una hora. ¡Carajo, estamos escuchando! ¿Y ahora? Ya acabó el bloque. No sincronizamos nada. Acabó el bloque, ¿te das cuenta? Negra, estamos escuchando a carajo. Lo voy a decir igual. No, en vano, estamos escuchando a carajo. ¿Por qué no puedes sacar? No puedo hacer programa con eso delante. Vamos a hacer el programa con la foto del pete acá. Ay, no, chicos, por favor. Esto es como Susana Jiménez. Mirá, ahí lo tenés también. No. En la notebook. Esto es como Susana Jiménez, que cada vez que empieza un programa tiene un portarretrato en el escritorio. Desde ese lado... Nosotras tenemos una linda foto del momento. Desde ese lado, no es. Por ahí, si de costado, bueno. Es la foto de la semana, chicos. No. O sea, basta. Reina de la vendimia. El, el que quiera la foto, pídanla porque lo tenemos en serio. Mira, lo voy a poner acá. En el grupo. Ahí tenés, ahí tienen la foto. Ahí está. Bueno. Bueno, vamos a hablar un poquito de carajo y tengo un par de fechas para contarte de bandas copadas que puedes ir a ver este fin de semana. Bien, vamos a empezar lógicamente por Carajo, que se va a estar presentando este sábado 19 de junio a las 20 horas en el Teatro Sala Ópera. Esto es calle 58 entre 10 y 11, perdón, en La Plata, en provincia de Buenos Aires. Van a tener bandas invitadas, va a estar tocando Kaino Pai y Delirantes. La entrada anticipada la podés conseguir $35 en Lichi Locuras, La Estaca de Quilmes, Zenón de Quilmes. Y hay muchos más, pero los puedes conseguir también por www.tuentrada.com y ahí también tenés los puntos de venta, porque hay un montón, son un montón, chicos, los que hay. Una barbaridad. Bueno, de más está decirte, lógicamente, que este fin de semana se va a estar presentando La Franela, que ya estuvimos diciéndolo. Sí, es verdad. Sí, se van a estar presentando en Groove. Esto es Avenida Santa Fe 4389 en la fiesta clandestina. Esto es en Palermo, chicos. Puedes conseguir dos entradas gratis si nos llamas. Tenés tiempo hasta las 22 horas. Llamanos al 4443-6858 y te la llevas. Porque somos re capaz. Pero este día, voy a decir, hoy vamos a hacer una por persona o dos por llamado. Como siempre, es un llamado, una entrada, ¿no? Y vamos a hacer un llamado, una entrada. Vamos a llamar un llamado, una entrada. Bueno, listo. Si vos querés una entrada, llamás. Llama al 4443-6858. ¿Querés otra entrada? ¿Querés ir con tu hermana? Que llame tu hermana. Claro. Si no querés ir solo, llamás vos solo. Y si no, bueno, hace llamar a alguien. Claro, un no poco sé. De picardía. Pero dos, una por persona. ¿Estamos bien? Listo. Así estamos. Bien, vamos a hablar un poquito de esta banda tan fiestera. Capanga. Este temita así lentito, tingui tingui. Esto no es tan fiestero, pero bueno. Ah, bueno. Pero es Capanga, ¿no? La Panga se va a estar presentando este sábado 19 de junio a las 20 horas. Están presentando Todo Terreno, Buenos Aires 2010. Van a estar presentándolo en el Club Argentino de Castelar. Esto es Montes de Oca 2242, a una cuadra de la estación de Castelar. Es súper fácil llegar, chicos. Puedes conseguir las entradas y anticipadas desde $40 en Locuras de Once, Flores, Mataderos, Morón, La Lupita Bon y por sistema Tu Entrada, que es www.tuentrada.com y ahí te sale $50. Claro. Pero te conviene, de paso, qué sé yo. Salís a pasear un rato y conseguís la entrada a $40 para irte a ver a Capanga este sábado 19 de junio. Creo que Pato va este sábado. ¿Sí? Creo, o no. Vamos a preguntarle si lo cada una. Si va Pato, queda cobertura, ¿viste? No estoy segura todavía. Puede traer un informe de cuando venga, que va a venir un poquito más tarde, le vamos a estar preguntando. Vamos a la última fecha que tengo para contarte. Vamos a hablar un poquito de esta banda uruguaya, Cuarteto de Nos. Claro, y no entiendo por qué. Si nada extraño me tuvo. ¡Subí, Pablito! No, cantemos, dale. Hoy estoy raro y no sé lo que hacer. Dale, sí. Será que hoy me va a acordar los días de mi infancia donde se empezaba mal. Hijo único de la casualidad. Mi madre era hippie, mi padre era pagano. Al revés. Capaz. Nadie la cantaba, ¿no? Esa es la única parte que sabe. De droga, las últimas palabras te acordás. Después, al principio te acordás todo. Y después te empezás a acordar las últimas palabras de cada frase. Claro. Y no era acuerdo. Claro. Bueno, Cuarteto de Nos es el año de Cuarteto de Nos. Me encanta, chicos. Me encanta. Por todos lados. Yo me tienen podrida. Nada, es una buena banda, che. Vienen hace muchos años pateándola. Se van a estar presentando este sábado 19 de junio en el Luna Park a las 21 horas. En Capital Federal, lógicamente. Podés conseguir la entrada anticipada en lunapark.ticketportal.com.ar. Te digo más o menos cómo viene el tema de los precios. Son accesibles. Ah, bastante accesibles, ¿eh? Sí. Para mí que el único que se fue al carajo fue Calamaro, el único. No, y Catupecu era también. Ah, también. Bueno, pero Calamaro más 250. Sí, es bastante caro, che, se fue un poquito. Bueno, te digo, Super Pullman, $120. Está Pullman lateral, $90 y cabecera sin numeral, $70. Está bien, yo lo pagaría. Tendría que ver, mi amor, vamos a ir a ver a Cuarteto de Nos el sábado. Dale. Me da ni bola. Pero no me invitas. Me da ni bola. Por ejemplo, si vos sabes que a tu novio o a tu novia le gusta Cuarteto de Nos, es una entrada accesible como para que alguien decir, yo te invito. Pero la podés sacar, no sé, si no querés pagar la de 120, pues la Pullman lateral la puedes sacar. Claro, decís, yo te invito. Ahora, si a tu numerada. Novia... Si a tu novia le gusta Calamaro, cagaste, hermano. Porque la entrada está a 230 pesos y no da invitación. No es lo mismo que gaste 180 pesos en dos entradas que 500 pesos. No, no es lo mismo, diría. No, ni hablar, ni hablar. Pero bueno, esas son las fechitas que tengo para contarte con respecto a lo que es rock nacional. Bueno, fuimos un poquito para Uruguay igual. Pero te volvemos a repetir, loco, llama al 44-43-68-58 y te llevas dos entradas para ir a ver a La Franela. Sí, van a estar tocando, te repito, en Groove, esto es Avenida Santa Fe, 4389 en Palermo. Fiesta clandestina, con circo clandestino y con toda la pelota. Muy lindo para ir, muy linda fecha va a estar también, porque la banda la verdad que está muy buena. Bien, vamos a cerrar este bloque y nos vamos a ir con un temita, ya que estamos con Cuarteto de Nos. ¡Sí! Con un temita de Cuarteto. Y vamos a volver con las noticias internacionales que se vienen copadas. Vamos a escuchar a Cuarteto de Nos, el hijo de Hernández. Equivocación es un error grande. Yo no soy el hijo de Hernández. ¿Qué importa que diga ese papel? No tengo nada que ver con él. Y no voy a mentir aunque me lo demande. Yo no soy el hijo de Hernández. Usted se piensa que soy cínico. Disculpa, tengo yo de la casística. Si mi apellido es idéntico, es lógico, dice la estadística. Violencia. Centro Municipal para Mujeres en Situación de Violencia Conyugal. Si te ocurre, no sientas vergüenza. Pedí ayuda. Consultá

queríamos arrancar este bloque con un pedacito de este tema, pero dijimos, no, es un temón, es un temón. Hay que dejarlo entero. Ponémela toda. Sí, ponelo todo. Ponémela ¿sí? toda, dejala entera dentro. Y lo dejamos correr nomás. Dejala correr. El temón de Soundgarden. Black Hole Sun. Lo dije bien. Black Hole Sun, ¿no? Sí. Black Hole Sun. Bien. Te mandamos un saludo, Marian. Sé que estás por ahí. Dentro de poco vamos a tener entradas para que se vayan a la fiesta del payaso a reventar la noche, viejo, ¿eh? Presten atención. Vamos todavía. Sí, las fiestas del payaso están re buenas, re buenas. Y les doy un consejo, ojo con la gente que laburan. Nada más. Bien, vamos a hablar de las noticias internacionales. Ya que estábamos escuchando Soundgarden, vamos a hablar un poquito de ellos porque en poco menos de 2 meses, más o menos, va a ser la vuelta de Soundgarden a los escenarios, porque la banda tiene fecha programada para el festival Lollapalooza, debe ser, que se va a estar realizando en agosto en la ciudad de Chicago. Pero ese no es el único de los anuncios que tiene para este año la banda, porque además van a presentar un tema inédito, nada menos que en el próximo Guitar Hero, que va a sacar a la venta Activision. Ah, loco, el Guitar Hero la rompe, la rompe. Pero bueno, lo que dijo la gente de Guitar Hero es que Warriors of Rock será el nombre del nuevo juego y la nueva canción de Soundgarden se va a llamar Black Rain. La tienen con el black, con el negro. Claro, la tienen con el black, todo ellos negro, todo negro. Son así. Bueno, algunas de las dudas que quedan ahí como flotando es si este nuevo tema va a formar parte de un disco o si tan solo ellos lo fueron haciendo o lo van a utilizar solo para el juego. Pero bueno, si se trata de un nuevo trabajo o algo que quedó escrito por ahí, hasta el momento no lo habían utilizado, puede llegar a formar parte del próximo disco, pero no se sabe absolutamente nada. Pero bueno, la nueva canción de Soundgarden no será la única incorporación en este nuevo Guitar Hero, porque anunciaron que el juego contará con temas además de Jane's Addiction, de Black Sabbath y Perfect Circle. Están buenos. Están buenos. Black Sabbath, el tema va a estar muy bueno. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de Slash, que casi termina en el Sopi, chicos. ¿Por qué? Esperá. Entrá a www.dioslascriafm.blogspot.com y vas a entender de lo que estoy hablando. Majá, porque debajo de los flyers y de la publicidad de la franela, estamos regalando 2 entradas, no te olvides, tenemos un videito que yo ya voy a poner play como para que lo vayamos viendo nosotros acá en el estudio. Mirá, te lo grando. Bueno, mientras vos miras eso, mirá. Dale, a ver. Slash. O sea, estaba tocando justamente este tema que suena de fondo, Sweet Child of Mine, en el teatro de la ciudad de Milán, cuando un fanático se subió al escenario y lo agredió por atrás. Mirá, mirá, Mirá, ¡uy, chabón. Dios mío! ¡Toma, toma, puto! ¡Oh, no! ¿Viste? No. Sí, de atrás, aparte de atrás. Estás loco, le hace. Pero bueno, lo bueno es que no se cayó al piso, realmente se cayó sobre un amplificador, como lo muestra el video. Pero eso no impidió que pudiera seguir tocando el clásico de los Guns. Pero bueno, resulta que la guitarra terminó lastimada. ¿Por qué? ¿Por qué terminó lastimada? Eso. Se la tuvo que sacar de descolgar, digamos, porque no pudo seguir tocando con esa guitarra porque le hizo daño, le hizo nana. ¿Por qué? Pero bueno, esas guitarras que tienen un sonido realmente de puta madre de Slash. Pero bueno, después del show, Slash dijo que en el lugar tuvo un público muy alocado, pero que fue increíble. Y la persona que lo atacó no pudo derribarlo, pero solo lastimó a su pobre guitarra. Él se sentía como mal. ¿Cómo? Igual fue un gran show de rock and roll, dijo él. Obvio. Pero bueno, es como si fuera un hijo para él. ¿Y qué te parece? ¿Qué te parece, guitarrita? ¿Qué te pasa? Sí, es lo mismo. Pero bueno, no todas son malas para Slash, porque Gibson lanzó una serie de videos en los que se puede ver a Slash enseñando los secretos de su sonido tan particular que saca desde la guitarra. Si quieres aprender los trucos de Slash y ser el próximo Guitar Hero, entra a www.gibson.com, buscas ahí nomás Slash Tone Secrets y ahí te va a saltar. Igual mañana va a estar publicado en www.dioslascriafm.blogspot.com. Mañana vamos a estar publicando para que puedas hacer clic directamente y puedas entrar a ver los, digamos, los truquitos que tiene Slash, que está explicando ahí en la página de Gibson. ¿Truquitos? Los truquitos para poder sacar el sonidito que tiene en la guitarrita tan particular. ¡Wow! Está bueno. Pero, mirá que no es jodido que un músico cuente algo así, ¿no? Digo. Sí, pero está bueno. Está bueno, sí, obvio que está bueno. ¿El video lo viste? ¿Viste el gordito? Sí, obvio que sí. Ay, no, un gordito peladito es, ¿no? Sí. ¿Peladito puede ser? Sí. No me acuerdo. A ver, poneme. A ver, pará. Sé que vino corriendo así con toda la furia y se lo llevó repuesto. Sí, Espérate, a ver. Hay un gordito. Está la peor. Repetimos que está en el blog, el video de Slash, así que lo pueden ver con nosotras. Sí. Esa es la idea, por eso estamos comentándolo. Claro que sí. Estaba presentándose en Italia, en Milán. Y un gordito, apoyó, mira cómo... apoyó una patita ahí nomás, viste, se hizo el cancherito, se puso a tocar la guitarra de Coté. Y de repente... ¡Totón, ton, ton, ton! Aparece el gordito de remera blanca por detrás. Ahora no aparece más. Sí. Bueno, no importa. Hay una parte del video, pero bueno, y... hace que Slash tropiece. Igual le vuelve a secar el amplificador que tiene delante de él. Qué bárbaro, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Y bueno, son ¿qué cosas es lo que podemos pasan, hacer son todo cosas esto? Que pasan. ¿Está? Slash, bueno, todo bien. Vamos a hablar de otra super banda. Mira cómo se le hace agua a la boca. Sentile a la boca. Por fin tengo. Y lo que tengo para contarte después. Ay, Dios mío. No. Nada, la que se viene. Igual tengo entendido que el ruso lo trajo el disco. Está acá el disco. ¿De esto? No. Sí, de esto, sí. Me lo vas a tener que dar después. Sí, lo traje, lo tengo. Bien, esto bien, pasó. Bien. Bueno, estamos escuchando Rage Against the Machine. Lo bueno es que la banda podría estar grabando un nuevo trabajo después de 10 años. ¡Wow! Porque el tema fue así, porque durante el fin de semana se realizó un recital gratuito en Londres. Sí, ¡qué temón! ¡Dios! Bien. No puedo hablar, se desconcentra. Es algo que me mata. Se realizó un recital gratuito en Londres para agradecer a sus fans que en Navidad llegaron al puesto número uno en los rankings, y se los agradecieron, ¿no? Con la canción Killing the Name. Pero después del show, Zack de la Rocha, el cantante de la banda, aseguró que es posible que exista un nuevo disco, pero habían dicho que no. Antes, definitivamente dijo, es algo que vale la pena analizar. Tenemos un año muy cargado por delante y algunas cosas que necesitamos definir antes de que podamos tomar una decisión. Pero una vez que tengamos nuestras mentes en claro, vamos a partir desde ahí y ellos no descartarían en ningún momento de que saquen un nuevo disco. Las explicaciones surgen, ¿por qué? Porque cuando la banda se volvió a reunir, habían dicho que un nuevo CD estaba totalmente descargado, súper lejos. Pero bueno, después de 10 años parece que las cosas cambiaron en este último tiempo y finalmente parece que Rage Against the Machine van a grabar un nuevo trabajo discográfico. Ojalá sea pronto para que lo podamos tener calentito en nuestras manos y lo presentemos acá en Dios las Cría. Bien, me pasé del tiempo de la tanda, perdón, pero bueno, vale la pena esperar porque vamos a estar presentando el nuevo trabajo de Ozzy, así que quédate por ahí que vamos una tandita y venimos. Porque queremos ser escuchados. Porque creemos en la democracia. Porque amamos la libertad. Porque el dinero no compra nuestras palabras. Porque tenemos un compromiso con la verdad. Porque no queremos monopolios. Porque no negociamos la información. Por eso apoyamos la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual. Freeway 97. Radio comunitaria. Radio alternativa. Radio de rock. Freeway Rock. Una radio de rock. Una radio de y rock. Y no de... Encima, después de que te presente un poquito cada tema, wow, hay una buena noticia. Wow. Aparte. Pero bueno, estamos escuchando a Ozzy Osbourne. Sí, señor. Porque ya está listo el nuevo trabajo. El músico lanzó Scream en varios países. Y en los próximos días va a estar disponible en el resto del mundo. Pero para que la gente no tenga que esperar tanto para poder escucharlo, el Príncipe de las Tinieblas subió el disco entero en su MySpace. Y esa es la buena noticia. No hace falta esperar, pero igual, bueno, todo pirateado. Pero bueno, él dijo, bueno, loco, yo me la rebanco y voy a publicar los 11 temas de mi nuevo disco enteros. Está bien. Y están en el MySpace. Si querés podés entrar a www.myspace.com/OzzyOsbourne. Lo encontrás ahí, tiene un gran MySpace. A ver, escucha. Este es el tema 1. Let it die. Déjalo morir. Si querés lo puedes leer vos, ¿eh? Déjalo morir. Let it die. Me escuchá un poquitito. I'm a zero, real victim, end up a hero. I'm a teacher, preacher, liar. I am everything, everything. And a shaker, the oppressor, stimulator. Ahí escuchábamos un poquitito del primer tema del nuevo disco de Ozzy. El 2 lo salteamos porque te lo vamos a pasar entero porque es el corte de difusión. Que ya habíamos escuchado un poquito de Let Me Hear You Scream, que fue el corte de difusión y aparte cortina de un programa muy conocido de una serie de los Estados Unidos. Pero bueno, vamos a pasar al tema 3, que es Soul Sucker. Escuchalo un toque. Y vamos rápido al cuarto. Vamos al cuarto. Life Won't Wait. Este es más tranca, me parece. El primero tenía como un respirador, ¿viste? Pero sé que no llegó, como dice Pablo, a... Sería Life Won't Wait, la vida no esperará. Bueno, si habla de la vida, sí, tiene que ser un poquito más, más tranca. Escuchalo un poquitito, mirá. Escuchando el cuarto tema del nuevo disco de Ozzy y nos vamos para el quinto. Para el quinto, Digging Me Down. Ay, este arranca así también, medio bajo. Después, lógicamente, levanta. Levanta. Sí, un poquito levanta. Está bueno todo el disco. A mí me gustó todo el disco. Yo lo escuché primero por MySpace porque dije, ¿da bajarlo entero? No tenía mucha fe, no sé por qué. Qué buenos discos que están sacando últimamente, ¿eh? Sí, bueno. Pues ahí, son discos artistas. De artistas copados. Claro. Ahora, ¿te parece escuchar a un artista de medio de mierda? Pero bueno, escúchalo un poquitito. Dale. Thank you. Power. ¿Viste que levantaba? ¿Me miraste con cara rara con la guitarrita del principio? Parece que acabo de escuchar mi segundo disco preferido de verano. Primero el de Scorpions. ¿Vamos a ir a ver los Scorpions? Sí, yo sí, chicos, por favor. Vamos. Por favor, vos. Empezá a ahorrar, chicos. Porque se vienen unas bandas. A cambiar dólares, chicos. Si viene Pearl Jam también hay que todo lo que agarraste lo vas a cambiar. Todo lo que ahorraste lo vas a cambiar. Bueno, vamos con el tema 6. Vamos con el tema 6, Crucify. Que ya empezó a cantar, o sí, lo pisamos un poquitito, pero escúchalo apenas un toque. Quedan porque tenemos hasta el 11. ¿Te digo cómo se llama? Y aparte el tema entero porque... Ahí dale, decimos Fearless. Ni en pedo lo hubiera pronunciado así. Fearless. Yo escuché más mucho de inglés. Poco lo básico que tenés en el colegio. Pero bueno, vamos con un poco más de power. Sí, pero más rápido, más fluido. I want it more. La mina son. Arranca todo así, como porque eres el príncipe de las tinieblas, ¿entendés? Bueno. Un poco suspenso. Ahí levanta. Mira, escuchá un poco la intro. disco, como dijo Pablo. Alto disco. Alto disco, vieja. Bien, vamos al anteúltimo tema. Vamos. Dale. Latimer's Mercy. Ah, la miércoles. Mucho power, mucha fuerza. Mira, escuchá. Déjame, quiero ver. Ay, ahora sí, hazlo. Si no, pero ahí ya está. Y no, bueno, pero sí, no, a ver cómo te sale. No. I love you all. ¿Podemos escuchar un poquito? Sí, un poco, nada más. Después vamos a ir a una tanda porque estamos con los tiempos, pero al palo. Escuchá, apenas un poquito. Casi entero de Ozzy, porque nos faltó el tema 2, que es el tema que te vamos a pasar ahora entero para que escuches. Y te voy a decir una cosa, Mariano, todos los chistes que me estás tirando por MSN son malísimos. Así que tenés el tema que va a pasar ahora de Ozzy, de tiempo para buscando un chiste para que lea al aire y que esté bueno. Todo, menos 5 estrellas en todos los No, menos 5. La verdad, Mariana, aprende. Los chistes de Jaimito fueron, Mariana. El club del chiste, aprendate algo. Olvídate. Bien, te vamos a dejar con el tema Let Me Hear You Scream, que pertenece a este último disco de Ozzy. Escúchalo porque la verdad que vale la pena. Y venimos. We'll be right back.

seguimos con el bloque de los mensajes, pero antes de arrancar con los mensajes y de decirle bienvenido, Pato. Hola. Vamos, y venía Paloma también. Venía Paloma, vino los dos volando, pero más Pato, porque Pato está estudiando, así que... Él sintió la música y llegó. Llegó de pedo. Esta es la mía, dijo. Llegó de pedo, chaval. Pero bueno, antes de arrancar con los mensajes, te vamos a estar contando durante todo este mes que queda y te vamos a romper un poquito las guindas con el tema de la fiesta del payaso. ¿Por qué? Porque el sábado 17 de julio se va a estar haciendo la fiesta del payaso en el Auditorio Oeste, en la Avenida Rivadavia 17230 en Aedo. Se abren las puertas a las 23 horas. Va a haber show de bandas a partir de las 1:30. Baile y cachengue, viejo. Las entradas las puedes adquirir en Locuras de Morón, Smile Güemes 14, en Ramos Mejía, en la Cucha Castelar, que esto es Casares 982, y en el kiosco de Nico Aedo, que es en Maipú 210. Las entradas anticipadas con descuento las conseguís a 20 pesos. Atenti. La temática es sombreros locos y pelucas, viejo. Hay que ponerse de risa. Mal, igual para más info puedes entrar en www.fiestasdelpayaso.com.ar. Decime la verdad, ¿te lo vas a perder? No, la verdad que no. ¿Vamos todos a romper la noche? Todos. Sí. Oh. Justo un mes falta, justo. Justo un mes. Así que... Sábado 17 de julio, igual te vamos a estar rompiendo las guindas todo obvio. El tiempo para que vayas, porque realmente vale la pena, es un buen momento. Anda con amigos, pásenla bien. Y está bueno para festejar cumpleaños, te digo, ¿eh? Es verdad. Sí. Es verdad. ¿Quién bueno, cumple en julio? ¿Quién cumple en julio? Mi papá. Acá se cumplió en todo. No, mi viejo no es. Sos boluda. ¿Eh? ¡Volvió Paloma! Escucha, escucha. Yo sé que me re extrañaron el jueves. El año pasado. Sonó el pajarraco luego como la... Me re extrañabas. Vos, sí. Me re extrañaban todos acá. Sí. Yo lo sé. Sí, todos te extrañaban. Yo estaba tan feliz, chicas. Bueno, esperen, antes de arrancar con los mensajes, acá me están avisando que... Bueno, vamos a poder regalar unas entradas gratis. ¡Vamos! A la fiesta del payaso. ¡Vamos! Yeah. Vamos a estar hablando, brevemente vamos a estar hablando de eso. Sí, vamos a estar regalando entradas para la fiesta del payaso y como siempre entradas para que te vayas a las fiestas clandestinas. Y hoy estamos sorteando dos entradas para que te vayas a ver a La Franela. Llamanos al 44 43 68 58 y te llevas dos entradas para ir a ver a La Franela este sábado 19 de junio en la fiesta clandestina en Groove. Esto es Avenida Santa Fe 4389 en Palermo. Tenés tiempo, 15 minutos. ¿Tiene alguna entrada? Estamos sorteando con la gente, toda la gente que llamó. Está bien, listo, no importa. Está bien, no, sí, está bien. O sea, llamaron muchos ya, entonces, bueno, vamos a sorteo. Vamos a tener que seleccionar, entonces. Sí, acá está la escribana que nos va a controlar. La doctora es escribana. Por eso. No, está bien. Elton. También. Por eso, también. Los dos. Vino con Elton. Ah, bueno, la mierda. Bueno, ¿tenemos mensajes? Tenemos mensajes. Porque hoy laburo. Vos no laburaste, te rascaste el higo. Paloma laburó. Claro. Vos andá, retirate. Retirate de acá. Bueno. No te vayas. No, bueno, igual, como siempre, todo lo que están escuchando desde el blog, pero especialmente para Ulises. Que ¡vamos, Ulises! Escucha. ¡Vamos! Es una tengo amor, algo para vos, Ulises, mirá. Así. Ya dijo que cuando venga para Buenos Aires nos va a venir a visitar, yo lo invité. Por favor, obvio, bueno, obvio, obvio. Para Grace, para mi hermana que no está escuchando, que tenía Franco, así que no está escuchando. Tu hermana es una cochina, nos mandó la foto. Mi hermana que nos mandó la foto, sí, bueno, déjala, eso sí. Y para Pitu, la de Quilmes, que se enoja que digo que es de Quilmes, pero de Quilmes del sur no es mi problema. ¡Ey! Bueno, está bien. Bien, dicho esto, mandamos saludos también a Diego, a Mariano, que está del otro lado. Mandamos un saludo a David, que le manda un beso. Che, yo le quiero mandar un mensaje a mi mamá, que la quiero mucho. Zulema se llama. Zulema, te mandamos un beso grande también, que estás ahí del otro lado escuchándonos. Gracias a todos los que están por acá. Y ya viene la doctora. Viene la doctora full. Ya está ahí, está por entrar. ¿No? ¿Sí? Bueno, vamos a tandita, un toquecito, y la hacemos entrar. Dale. En instantes. La doctora Coti. Se recomienda retirar a los niños del radio receptor. Dios las cría, no se hace responsable de sus oyentes. Lunes a viernes, de 16 a 18 horas. Un sistema de vuelos espaciales, mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera. En Corea o en cualquier parte. Puede fallar. Lunes a viernes, de 16 a 18 horas. Por Freeway 97. Freeway 97. 97. Frecuencia 97. De rock independiente 97. De Buenos Aires. 97. Esa vaca tiene mu, esa vaca tiene mu, esa vaca tiene mucho más. Esa vaca tiene mu, esa vaca tiene mu, esa vaca tiene mucho más. No hay otra cosa, esa vaca es muy sabrosa y acá. Ahora, no, uno entra riéndose, porque aparte la canción de la vaca mu, pero y atrás la cortina de ella que entra como una vaca. Esta cortina pertenece no al chancho que está haciendo paloma con la boca, sino que a nuestra sexóloga, la doctora Coti. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, chicos. Qué buena bienvenida. Esa vaca tiene mucho más. Ah, no sabía que yo vengo con todo, vengo con todo, vengo como el... Bueno, usted tiene mucho más. Estuve pisteando acá en el show para que entremos en calor y nos pongamos calentitos. Entren a www.doctoracoticonyg.blogspot.com. Acepten porque tiene un contenido muy alto. Para mayores, acepten y entran y tienen ahí ya actualizado de lo que vamos a estar hablando todo en este momento. Y ayer me ocupé personalmente de dar un consejo, que si quieres, Juliana, por favor, ábralo. Porque puse un consejito ahí para las chicas y puse las posiciones, puse las imágenes, los gráficos de las posiciones que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de sexo en el sillón, chicas. ¡A la mierda! Porque ya habíamos hablado... ¡Apa, perdónenme! Después del partidito, sexo en el sofá. Claro, exactamente. Porque ya habíamos hablado del sexo en el auto, ¿sí? De las posiciones distintas que podemos hacer si tenemos ganas de hacer el amor en el auto. ¿Está bien? Sí, eso ya lo habíamos hablado la semana pasada. Claro. Entonces, ¿qué pasó? Dije, bueno, ya que los hombres están mucho en el sillón, hoy, últimamente, por el tema del mundial, ¿cómo hacer para atraparlos? Porque en estas épocas es muy difícil hacerle, ¿cómo se...? Sí, como la publicidad que está en la tele, que la mina le está hablando que el jefe es una garca. Claro. Y el tipo está mirando en realidad el refilón la tele de atrás y dice ¡gol! No le importa sorete lo que le está diciendo la novia. Exactamente. Entonces, están dispersos los muchachos. Claro. Entonces, ¿cómo hacer para que presten toda la atención en nosotras después del partido? Porque hay que dejarlos. O sea, es una vez cada 4 años. Entonces dije, bueno, pensé, ¿qué podemos hacer? Una vez que terminó el partido, si están solitos, obvio, ¿no? Porque está la abuela dando vuelta, no da. No da la abuela, abuela, tapate. No importa, la abuela la tapas con una sola. Ponele que tenga cataratas, algo ve igual, ¿me entendés? Si se mueve la... No. Entonces, la tapas con una... No, sí, se puede comprar algo, abuela. No te la almacén. Se mueve la... Tomá 20 pesos, anda a comprar algo. Andate al bingo, abuela, andá al bingo y comprame 100 pesos, abuela, la puta. No, si no, la tapas con una sábana que le decís, bueno, abue, ahora vamos a jugar a los fantasmitas, ¿sí? Vos te quedás ahí. Te agarras una sábana, te tapas. Claro. Esto todo no escucha bien, ¿entendés? Y se tapa la vieja y listo. Bueno, ¿qué puedes hacer? Se estaban peleando los chicos. Claro. Entonces, bueno, ponele que a la abuela le pones una sábana en la cabeza y no ve nada. Ponele que está la abuela dando vuelta, bueno. Sí, bueno, ni ponele. Vamos, que, bueno, vamos. Que es dentro de todo la que tiene menos sentido, porque si está tu mamá, que es un poquito más joven, no da. Ahí sí que no da. Pero la abuela le puede, ¿viste? No escucha tanto. Y bueno, vamos a la primera posición. A ver. Una vez que terminó, por ejemplo, hoy el partido de Argentina, que estuvo espectacular, el hombre terminó, ¿viste? Ponele que no trabajaron. Bueno, vamos a poner una situación que estás en tu casa. Sí. El hombre terminó feliz y contento. No lo hagas mover del sillón. Tranquila. Quédate acá un segundo, quédate acá. Mi amor, ¿querés jugar? Pero me estoy cagando. Quédate acá. Claro, entonces, bueno, vamos al blog que tenemos la posición número 1 que se llama el crucigrama. Sí, la estamos viendo ahí. Obviamente que todo esto empieza con besos, abrazos, caricias, porque obviamente, viste, todo tiene un approach. La vas calentando de a poquitito, ¿sí? Claro, para que vayan entendiendo la gente, www.doctoracoti.blogspot.com. Está bien. Sí, obviamente, doctora, que también en el mismo coito pueden hacer las tres posiciones también, obvio, ¿no? Ay, pero bueno. Lógico. Pero bueno, vamos a empezar con la primera, que es el crucigrama. Ella empieza estirándose de costado con los brazos por encima de la cabeza. Sí, se acuesta en el silloncito de costadito y estira los bracitos, ¿sí? Sí, sí. Por encima de la tipo cabeza. Tipo vedette. ¿Sí? Él debe ponerse de costado colocando su cuerpo perpendicular a ella. Si no entienden, entren al blog, está clarísimo. Clarísimo. Sí, están las imágenes ahí, todo muy bien. Muy gráfico. Muy gráfico. Sí. Están los gráficos justamente. La mujer levanta lentamente la pierna que tenga por encima y deja que él deslice la parte inferior de su cuerpo entre sus piernas. ¡Apa! Cuando ya estén unidos a la altura de la ingle, él toma por los hombros a ella y se agarra firmemente. Sí, deben agarrarse fuerte el uno al otro para realizar esta posición sexual porque se van a ir a la mierda. Todo, claro, se van al carajo, ¿sí? Está muy bien, está muy bien. Con esta posición podrán disfrutar de un excelente contacto con este tipo de postura. Además, el sexo desde este ángulo permite explorar zonas antes olvidadas. Ambos tendrán grandes sensaciones. ¡A la pelota! ¡A la pelotita! ¿Qué es lo que es el mundial? O sea, vas a sentir, doctora, la pelotita. Claro. Vas a sentir la pelotita. La pelotita vas a sentir. Bueno, sigamos con la posición número 2. Que ponele que él no se quiera, no quiera hacer este tipo de truco, digamos que a ella se tiene que mover el chico. Entonces él está sentadito. La vacancia. Y vos te montás. Yo en vez del barco le llamaría el monte, pero bueno, la montada. Pero bueno, ponele. Esta posición es la siguiente, ¿sí? Se llama el barco y tenés que encontrar obviamente un sillón tipo esos que son de a uno. Sí, son para una persona, para un cuerpo. Para uno, para eso, sillón de un cuerpo, ¿sí? Vos te sentás arriba y el hombre debe sentarse sobre el sillón. Bueno, está sentado sobre el sillón, vamos a empezar por ahí. Ella se sienta arriba y están cara a cara, ¿se entiende? No están de espalda, la mujer no es que le da la espalda. No, no, es una posición, ¿sí?, muy romántica. Cuelga las piernas alrededor de él, que den al piso. Claro. ¿Sí? Bueno, él la tomará a ella por las caderas y ella debe agarrarse del respaldar y empezar a moverse sobre su miembro. Adelante, para atrás. Apago y prendo la luz. Arriba, apago y prendo la luz. Apago y prendo la luz. Hacia arriba y hacia abajo. Arriba, cama abajo. Podemos imaginar que estamos remando. ¡Remen! ¡Remen! Remamos en dulce de leche, dale. ¿Sí? Podemos hacer círculos. Podemos hacer de todo. Arriba, abajo. Al derecha, izquierda, círculos, vamos a hacer lo bueno que está cara a cara, ¿no? Entonces, lo bueno que está cara a cara, puedes darte besitos, te puedes acariciar, puedes moverte como vos querés. Ay, qué divino, doctora, lo que bueno, te bueno, esta la postura verdad, te encantará porque es una posición de mucha acción, ¿sí? Es ideal para estimularlo a él mediante movimientos verticales o circulares, como dijimos. Por otro lado, la cercanía de cuerpos es ideal para la intimidad y el romance. Podrán mirarse frente a frente, besarse y acariciarse. Ay, qué lindo. Bueno, para mejor acoplamiento, no olviden usar gel lubricante extra para obtener más humedad que les dará mejores sensaciones y mayor facilidad de moverse. Claro, si no, viste, hay problemas después. Claro. Después por no usar el gel se rompen los forros. ¿Te das cuenta? Ahí tenés. Por favor, te estoy pidiendo. Igual yo te digo que para mí, si realmente te calienta esta posición, no vas a necesitar gel. Pero bueno, podemos llegar a tener un problemita hormonal en ese momento. Sí, bueno, y lo podemos saber lo que puede suceder. Aparte también, los geles también te dan como, por ejemplo, está el gel con calor. Te da una sensación extra. Este quedó agotadísimo ya de solo pensarlo. En la primera se agotó. Se está pajeando con la mirada. Ya cuando dijo, yo me tengo que parar para hacer el crucigrama, ya se agotó, chicos. Yo pienso en la birra. ¿Dónde dejé la cerveza, digo? Claro. Homero. Pero imagínate vos que estás sentado. Sí, la posición número 2 para la gente que no nos está siguiendo. Entra en el blog. Sí, la posición número 2, el barco. El chico está sentado, vos no tenés que hacer nada. La chica te hace todo. Te lo para. Perfecto. Y te lo fusila. Hace todo. Te lo prepara, te lo para y te lo fusila. Te hace todo. Vamos. Hasta te hace escupir, mira. Ahora la tercera es... La tercera es un poquito más complicada, doctora. Es como que te penetra hasta la garganta. Pero decime si no es la mejor. Pero decime si no es la mejor. Sentila. ¿La estás sintiendo? ¿La estás sintiendo? No tanto. No me piache mucho, sinceramente, porque... Tenés que laburar mucho como mina, che, para no, hacer eso. Tenés que acostarte nada más. Algo, acá siempre es como todo para que las mujeres hagan y los hombres no hagan nada. Perdóname, no, es el año del mundial. Estamos tratando. La primera está haciendo el chavo. Estamos show. Tratando de captar la atención de los hombres. O sea, es vos contra una pelota, ¿me entendés? Son 11 tipos contra vos. Pero yo soy más importante con una pelota. Y bueno, pero está el mundial, Paloma. Aceptalo, ya el fue. El mundial pasa, son dos Espera. Horas y listo. Espera, no puedes hablar con una persona que hoy, a la hora de que. Estaba jugando Argentina Corea del Sur, se fue a sacar sangre. Es la peor. ¿Sabes lo que me dijo? Le cagó el partido al enfermero. Mira, yo le dije médico. Lo mismo. Pero, obvio. O sea, bueno, vamos a la posición. Pero vi los cuatro goles. Ah, bueno, está bien. Está pero bien. Yo pasaba por una televisión, tercer gol. Está bien, bueno, listo. Chicos, ¿y yo? Bueno, chicos, el revolcón es la tercera posición que tenés un poco de acrobacia para esto, pero bueno, estiramiento de espalda. Vamos a contarla. El chico se sentará sobre, obviamente, un sillón. Yo optaría ahí por uno de esos que no tienen, los que no tienen... ¿Apoyabrazo? Gracias. ¿Apoyabrazo? ¡Vamos, no! No tiene apoyabrazo, pero es grande, tipo claro, dos cuerpos. Son los típicos de psicología. Claro, tipo sí. Diva. Bueno, el chico se sentará obviamente sobre el sillón y la chica estará sentada sobre él. Discúlpeme, con las rodillas. Doctora. Sí, el sillón de acá de la radio también es así. Es verdad. Ojo, porque acá, de este veterinario. Por eso se veía una cabecita que... Este sillón de veterinario revolcón. Claro. Porque acá hay muchos cochinos dando vuelta en la radio. Discúlpeme, doctora, prosiga. Prosigamos. Bueno, la chica estará sentada sobre él con las rodillas dobladas y apoyadas sobre el pecho del chico. cara a cara. Primero nos sentamos. Si sí, él se recuesta, no se sienta recto, como la segunda posición, sino que como que se recuesta, ¿sí? Estira las piernas, ella se sienta arriba como la primera posición, nada más que las rodillas las apoya en el sillón, no en el piso. Claro. Se queden en ángulo. Y después ella se recostará sobre las piernas, ¿sí? De él, hasta quedar prácticamente cabeza abajo y con los brazos estirados hacia atrás. Después cuando te levantaste en la cabeza morada. Y bueno, por eso te digo. Se empieza un ratito, después de última seguís a la segunda. Las manos deben llegar al suelo para apoyarlas y no perder el equilibrio. Y ahora sí, comienzan los movimientos típicos de la penetración. Ella puede abrir y cerrar las piernas en cada movimiento. Es una posición muy erótica y le proporciona al hombre una vista sin comparación de su mujer desnuda en pleno sexo. ¡Ah, la pelota! La mujer puede llevar el control de las penetraciones y así hacer movidas que mejor le hagan gemir de placer. ¡Ah! Chicas, a gemir como locas para que no miren el partido, entonces. Si ella quiere ponerle más sabor a esta posición sexual, sabor. Lo que puede hacer es contraer los músculos pubocosigeo. No, así no se dice, chicos. Los músculos de la vagina. Claro, bueno, los músculos de la vagina. Abriendo, cerrando, abriendo, pubocosigeo. Como cuando retenés el pichín. Pubocosigeo. Pubocosigeo. ¿Así se dice? Pubocosigeo. Pubocosigeo. Y ambos sentirán mayores pichín. Eso es como cuando vas a hacer piso requerido. Claro, el pichín. Ahí tenés la técnica como para poder hacerlo, para que tu chico goce un poquito más y sienta un poquito más. Y vos también. La que siente más igual somos nosotras. Porque ponele que están pin, pin, pin, pin, y vos haces eso, te lo mataste. Pero ¿sabes cuándo lo podés hacer? ¿Cuándo? ¿Usted qué sabe tanto, doctora? Cuando va saliendo. En la cabecita. Está bien, ¿no? Ella sabe. Al piojo. Ahora, hay un par que están parando las orejas, acá. Ahí. ¿Qué pasa acá, viejo? ¿Qué te pasó? Ahí está más lindo, ¿eh? ¿Qué pasa, viejo? Ahí se nota mucho. Claro. Ahí se nota mucho y después se sigue dando. Pero de primero, ahí. Recomendación, sillones de cuero, poner una sábana o tal. No, chicos, resbalamos. No. ¿Resbalamos? No. Ahí se resbala. No. El culo pegado en el cuero, no, por favor. No, sillón de cuero se queda pegado. No, por eso no, papá te mata. Sillón de cuero no se puede, no te puedes mover. Quedás pegado y si transpirás te resbalás. Es así. Tiré una sabanita. Mantel. No, mantel, sábana. Una chalina. No se pegue. No sé. Cualquier. Se están cagando trompadas acá. Para, abuela, ¿qué te pasa? Ay, mira la abuela, chicos, se cagamos todo. La abuela chanchera, vende chancho. Para, bajemos las armas, escupan rápido. Dios mío, estos chicos. Bueno, doctora, muchas gracias por haber venido. Hoy gustó? Vamos a entregar casi a punto el programa, no se puede creer. Gracias, doctora. Claramente esto es un programa. Sí, ni hablar. Gracias Paloma por haber venido y por haber estado laburando las 2 horas completas, ya que Pato se rascó el higo. Gracias por haber venido igual, Pato. No, por favor. Espero que le haya servido este programa. Este es tu último programa. ¿Puedo explicar a la gente? ¡Te queremos, Pato, te queremos! ¡Te queremos matar y no podemos! Bien, vamos, todos. No, a la gente no le importa porque no viniste. Gracias, doctora. Gracias, Pati. Gracias a mí, la negra, gracias a la gente del otro lado. Les mandamos un beso grande a todos. Gracias, Pablo Vin, en la operación técnica. Nos encontramos el próximo jueves de 20 a 22 horas, como todos los jueves, como dice la Susana. Nos dejamos con los chicos de Te lo debo. Chau. Amapola del 66 en el Luna Park.